Nueva presentación aquí en este lugar del libro. Sí, estamos aquí en el Domo del Centenario, en la Feria de Chaco Guaranítica. Ya estaba planificado la presentación de Caudillo del Norte 1 de Merenciano. Es la segunda edición porque la primera se había agotado. Agradecemos al señor Rubén Viseglia, que tuvo la predisposición de invitarnos, a pesar de que, bueno, nosotros sabemos lo que significa la figura de Merenciano, ¿no? Acá en la Feria del Libro. Pero tuvimos muy buena recepción de la gente, mucha gente vino. Y la verdad que este libro es muy importante porque es una biografía, es un libro de biografía que creo que se debe conocer para que la gente un poco desmistifique lo que somos nosotros, ¿no? Bueno, quedó demostrado nuevamente que la pareja, esta pareja sigue luchando, se sigue mostrando a través de la calle, a través de la lucha, la presentación del libro. Más allá de que estuvo enfermo, me decía, no sé, no significa que esto se quedó, se sigue adelante con todos los proyectos y siempre juntos, ¿no? Sí, sobre todas las cosas, creo que lo que nos caracteriza a nosotros como pareja y también como organización política, digamos, que somos parte de un partido que tiene sus posiciones políticas y que lo hace público y que además trabaja en las obras, trabaja en salud, trabaja en educación y también en la producción. Nosotros, y aparte también en lo cultural e intelectual, como de escribir libros, digamos. Así que creemos nosotros que eso también nos genera algunos inconvenientes, digamos, por supuesto, como tiene que ser, digamos, el que vive y practica la política con ideología, es normal que eso suceda. Así que ojalá que una de las cosas que más me gustaría que haya, por ejemplo, es que así como todos ustedes, no solamente le hacen nota de Merenciano y a Marcela, digamos, sino que hacen su nota por todos lados y publican y se ve en las redes, yo lo leo. Y lo que lamento, por ejemplo, es que no se democratice la información, de que no estén los otros medios acá. Y ustedes sí están en todos lados. O sea, ustedes democratizan. Y hay sectores grandes que solamente van, como se dice comúnmente, donde le pagan. Y para mí no tiene que ser así. Ustedes tienen que estar en todos lados, pero no solamente acá. Y también lo otro. Ojalá, ese es el gran sueño político, si me tienen que decir qué es lo que hace políticamente más falta. Antes que el trabajo, antes que la educación y que todo, hace falta una democracia informativa para que todos sepamos lo que pasa. Marcela, ¿cómo lo ves? ¿Qué importancia le das a ver el libro? A ustedes dos la pregunta. ¿Al libro poder expresarlo, presentarlo en un evento, a ver, de carácter provincial, internacional inclusive? ¿Cómo lo ven al respecto? Este es un buen plafón, es un buen escenario, digamos, porque no deja de ser un evento internacional, sobre todas las cosas, y en todo lo que sea litoral norte argentino, lejos, la librería de La Paz es la librería más grande, que tiene mucha más llegada, mucho más marketing a nivel nacional. La librería de La Paz, si te vas a México, saben, te vas a Cuba, saben, te vas a Asunción, saben, digamos, quién es la librería de La Paz. Así que yo creo que además no estamos presentando donde convoca cualquier librería, digamos, o cualquier editora. A nosotros nos editó dos libros, así que creo que todo aquel que escriba un libro querría presentar en este escenario, digamos. Así que, o sea, es un escenario bastante elevado en lo cultural, digamos, y político y social. Así que yo les mando un saludo muy grande a todo aquello que yo tuve la oportunidad del otro Caudillo del Norte ir a presentarlo en Asunción con Librería de La Paz hace 4 o 5 años atrás, y fue una recepción muy muy importante, digamos. Así que a todo aquello por ahí, porque llega por la red a todos lados, un saludo muy grande. Una pregunta para el movimiento general y para los que luchan en un espacio de protesta. Quisiera saber qué respuesta merece el nuevo punto de referencia de resistencia, como es el piquetódromo, que, como le digo, un espacio de lucha para muchos compañeros. Los piquetes siempre va a ser en la casa de los funcionarios, en donde está el poder, que es la casa de gobierno, donde está la municipalidad, porque el piquete es el único celular que todos los funcionarios atienden. otro, no existe otro método de comunicación. Tiene que ser visible. Y tiene que, sí, tiene, no, y tiene que tener crédito. Claro. Y crédito significa que tiene que tener 200, 300 personas ahí en la calle, digamos. Así que el único celular que tiene crédito es el piquete, y el piquete tiene que seguir. ¿Por qué? Porque el piquete es todo. Y cuando digo todo, el piquete da vida. Yo lo que quería decir del piquetódromo, tenemos el autódromo, que así como mandan los karting, bueno, que nos den el autódromo a nosotros para hacer vivienda y dejamos hacer piquetes. Y que los karting no vayan más a la Plaza 25, digamos, pongamos las cosas en su lugar. O sea, piquetódromo es algo que solamente entiende alguien que vio a Pedro Picapiedra, digamos. Que lean un poquito, que lean el libro, que vean lo que significan las demandas sociales y que después se pongan a opinar, digamos. Creo que le falta calidad intelectual a lo que dicen eso. Hubo una queja por parte del grupo de Merenciano en relación a los trabajos que vienen realizando en lo que tiene que ver con el barrio, barrio, vivienda, pavimento. ¿Cómo quedó eso? El pedido que se le hacía al gobernador de la provincia, una audiencia, como para tratar de destrabar este tema. Se está trabajando en la audiencia. Todavía no está concretada, pero se está trabajando. ¿Lo van a tener? Lo vamos a tener, si Dios quiere, sí. Y a seguir trabajando, el caballo, claro, no tiene que bajarse el caballo, ¿no? Es que queremos, nosotros vamos siempre a luchar por la creación o la apertura de espacios de trabajo. Es nuestra obligación hacer eso y lo vamos a hacer todas las veces que haga necesario. 21, 22 días decía que había salido del sanatorio, bueno, casi 30 internados. ¿Cómo se está viviendo esto? Bien, gracias a Dios y la Virgen. Por eso creo mucho en la fe, porque de la forma que salí parecía un trapo de piso, digamos. Y bueno, y hoy estoy parecido a una persona. Así que, gracias a Dios, estoy bien. Estoy recién el miércoles, voy a tener una serie de estudios para evaluar cómo estoy, digamos. Pero para muchos, avancé mucho. Marcelo, siempre al lado y bueno, a seguir acompañándolo, ¿no? Al mediciano, no sé, ¿no? Sí, yo creo que cuando nosotros las mujeres realmente nos ponemos hacer lo que somos, el pueblo argentino se hizo con mujeres que acompañaron a grandes hombres, y no solamente a grandes hombres, sino que acompañaron políticas hermosas para transformar la realidad, de ser madre a ser mujer, a ser compañera. Yo creo que yo le digo a todas las mujeres volver a eso, volver a ser compañera y estar con sus compañeros. Hoy es un momento difícil porque la mayoría está sin trabajo, la mayoría no llega a fin de mes. La mayoría hoy comienzan las clases el miércoles y los chicos no tienen para ir a la escuela, porque es la realidad, no tienen mochila, no tienen zapatilla. Hay gente que está pasando muchas necesidades. Acompañen a su compañero, acompañen a su compañero que sale a hacer changa, acompañen a su compañero que va a los piquetes, vayan también con ellos. A la vez también a los hombres, acompañen a sus mujeres a los piquetes, porque la cosa está muy difícil y si no se levanta una rebeldía generalizada, cada vez va a ser peor. Por último, Emerenciano, ¿se diferenció usted entre movimiento social y movimiento político? ¿Eso se diferencia en el libro? Sí, porque hay la diferencia es muy grande, digamos. Entonces, plantear cuestiones de necesidades diarias es una acción social, pero plantear las necesidades profundas de educación y trabajar en educación, plantear la salud y trabajar en salud, plantear la construcción y trabajar en construcción, es político. Es la gran diferencia que hay entre lo que uno necesita para un día y lo que uno necesita para toda la vida. Muchas gracias.